Hola, buenas noches. Bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. Emitiendo desde el corazón de la montaña central de Asturias, desde Ujo. Estamos en riguroso directo desde los estudios de Radio Ujo 107.2 FM y emitiendo también a través de internet en radioujo.com y en Asaltomata, radiorock.com. Tenemos una hora de heavy metal por delante. Hoy con Automatic Kafka como invitados en el estudio. Esta noche de jueves 20 de marzo de 2025, en el que llegamos al programa número 771. Parece que mi micro ya va bien. Buenas noches y bienvenidos, Metalhead, a este programa número 771 de Diario de Metalhead. En este jueves 20 de marzo, que estamos aquí en directo en los estudios con Automatic Kafka al otro lado del cristal, luego hablaremos con ellos. Un apunte antes de comenzar, y es que hoy me llegó un rollo que, bueno, curioso, sobre nuestra audiencia. Nos llegó al correo a través de iVox y por lo visto, pues tenemos una audiencia en la que el 10% de los oyentes son menores de 18 años, el 15% entre 18 y 24, el 22% entre 25 y 34, el 22% entre 35 y 44, 16% de 45 a 54 y un 15% de 55 hacia arriba. Yo pensaba que nos escuchaban más viejos. La verdad es que estamos muy contentos. La mayoría de la peña es de menos de 35 años, con lo cual, muy bien. Y vamos a empezar ya con la música, porque hay una banda amiga llamada Secta, con dos discos ya a sus espaldas, que está a punto de comenzar su gira, su primera gira estatal, la primera vez que van a salir a girar fuera de la región. Tenéis toda la información en diariometalhead.com. Mañana viernes están en La Coruña, pasado en Vigo, pero como digo, tenéis toda la información en diariometalhead.com, bien ampliada. Esto se titula Caliente, ellos son Secta y pertenece a su álbum Panzer. Misión, quiero tener el control, es algo evidente, sé que hoy estoy caliente, necesito agua fría, no es cuestión de puntería, que alguien pare este afrente, sé que hoy estás caliente, contén la respiración, no te dejes intimidar, la mirada. Te quiere cautivar. Ataque al corazón, es lo que a mí me va a dar. Como sigas con la fusión, mi núcleo va a explotar. A mí me gusta caliente, sé que puedes leer mi mente. Haces que mi socio aumente las apuestas por ti. Tienes una tarea, un asunto candente, mi tubería gotea, porque hoy estoy caliente. Necesitas medicina, la que venden en cantina. Deja que yo te lo cuente, porque hoy estás caliente, conté la respiración. no te dejes intimidar. La mirada de un león que te quiere cautivar. Fuego a discreción, es lo que voy a ordenar. Como sigas con la fusión, mi núcleo va a explotar. A mí me gusta caliente, sé que puedes leer mi mente. Haces que mi socio me mente las apuestas por ti. Secta, mañana en la sala Filomatic de La Coruña, pasado mañana en Vigo en la Ocean Rock. Su primera gira estatal. No os lo perdáis, si se ponen a tiro, que os vais a divertir. Y vamos a pegar un giro fuerte de sonido. Este fin de semana, viernes y sábado, días 21 y 22, también, pero en Gijón, en la Sala Acapulco, se celebra la primera edición del Mosh Fest. Un evento dedicado a la música extrema, un festival que busca convertirse en referente en el norte de España, aprovechando las sinergias creadas por otros festivales de reciente creación, tanto en Asturias como por aquí cerca. En esta primera edición, la organización apuesta por bandas de renombre nacional de la música extrema, así como también jóvenes promesas. El cartel está formado por 8 bandas. Y como decimos, es dos días seguidos, viernes y sábado en Acapulco, viernes 21, sábado 22. El festival arranca el viernes con Incordiam, Down to Suffer, Sidious y Legacy of Brutality. Y el sábado continúa y concluye con Opposer, Tyrant, Fracture y Bellaco. Entradas a la venta en WeGo a 27 euros. O si quieres de un día, pues 17 euros. Y nada, esto que suena es Legacy of Brutality. Esto es... Crimson Dawn. ha sido Brutality que encabeza esta primera edición del Mosh Fest, que se celebra mañana viernes y pasado mañana sábado en la sala Acapulco de Gijón. El tema pertenece a su último Travelers to Nowhere. Mañana estarán cerrando esa primera noche, esa primera jornada del Mosh Fest. Suena Crazy Horse, uno de los sencillos de Automatic Kafka, banda asturiana que se ha venido esta noche hasta Ujo para presentar en sociedad su nuevo disco, este Inmortal, que está muy muy calentito aún. Y bueno, Hoy estoy nervioso porque tengo un tío, a un técnico de sonido delante, y yo soy un muñones para todo esto, y con toda esta pila de botones que tengo que tocar hoy, yo, a mí me gusta que vean a un invitado, porque así solo es un botón. Pero hoy, verás qué lío. Bueno, voy poco a poco. Vamos por partes. Buenas noches, Broncoli. Bienvenido a Diario Metalhead. Buenas noches, Larry Maitane. Espera, a ver, que voy regulando yo poco a poco, ¿eh? Que esto tela, ¿eh? Bienvenido a Diario Metalhead, decíamos. Guitarrista y uno de los padres de esta formación. Y segunda vez que te pasas por aquí. En el micro azul, a ver, voy por partes. Dan, buenas noches. Buenas noches, Larry, ¿qué tal? Bienvenido a Diario de un Metalhead. Gracias, igual. En el micro verde, a ver dónde está el otro botón. Dolfo, vocalista de la banda, buenas noches. Hola, buenas noches, Larry. En el micro negro, ¿qué? ¿Hablaremos o no hablaremos? ¿Jota? Hola, buenas. Te abro el micro. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Ni se arrima, por si acaso. Y en el micro amarillo tenemos a Jesús Rebor. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Ey, no se oye nada de ese micro, Vero. No se oye nada, hola. A ver. Hola. A ver. Dale. Hola, sí. Joder, por la tarde sonaba guay, ¿eh? Que conste, que los probamos todos y... Hola. Bueno. Que Jesús es el sexto hombre, decía antes Bronco. Bueno, si vemos que no va, pues os comparto. No va. Compartimos aquí. Vamos a tener que compartir el azul. Me cago en la mar. El lunes voy a poner un suspenso a alguien por ahí, ¿eh? Pero porque sí. Hay que poner un suspenso. No, ponlo como estaba en vertical, porque si no esos micros no se oyen bien. Y al revés, eso es. Y procura no tocar mucho por lo que veo. De formación profesional. Bueno, ahora mañana hace 4 años que fuisteis protagonistas de Diario Metalhead con la presentación de Metamorfosis. Fue el 21 de marzo de 2021. Estábamos en plena pandemia y tuvimos que hacer la entrevista por teléfono, Bronco, recuerdo. Uno ve una foto de entonces y una foto de ahora y dice, ¡capachao! Como dice Broncano, ¡capachao! ¿Los echaste a todos? ¿Se fueron ellos? ¿Cómo fue? Yo los he hecho todos. Siempre hay uno que tiene que mandar y que tiene que decir tú fuera. A ver, cuando encima eres mala persona, pues los echas a todos y yo soy el demonio en persona, entonces. Y empiezas a atropellar. Y directamente. Nada, pues dame circunstancias de la vida. Tenemos muy buena relación con todo el mundo. Y nada, tampoco son todos, o sea. Casi todos. Bueno, lo que más llama la atención, evidentemente, es que hay un nuevo vocalista. Un vocalista siempre da una personalidad a la banda. Y evidentemente, el nuevo vocalista, Adolfo, no canta igual que Fabián. El sonido de la banda, evidentemente, siempre va a cambiar. Para quien no lo conozca, Adolfo en Asturias sí que es famoso, pero a lo mejor fuera de Asturias no tanto. Así que preséntese usted, porque esto nos están escuchando en México, nos están escuchando en California, que nos escucha mucha peña de California, debe ser que hablan en español. Preséntese usted y diga de dónde viene, porque Automatic Kafka, el que nos escucha, ya los conoce. Pero a lo mejor a usted todavía, ¿no? Ni siquiera sabía que era conocido en Asturias, fíjate. Sí, hombre. A veces me preguntan en casa, pero tocas. No, fuera bromas, yo llevo muchos años ya en esto, pero en diferentes bandas. Uh-huh. Y conocí a estos muchachos en este verano pasado en una jam que estaban buscando cantante porque Fabi lo había dejado y, uh-huh. y la verdad que me gustó mucho lo que me pasaron y me cayeron muy bien ya de entrada. Swan es un tipo muy peculiar y tiene una personalidad muy entusiasta, es un hombre con un entusiasmo contagioso. Entonces estuvimos ahí en tira y afloja porque yo no tenía mucho tiempo. Pero al final, las canciones pesaron y pesó la gente que lo componía. Bueno, en la otra guitarra, el que no quiere hablar, ¿cómo, Bronco, cómo lo fichaste a este? También, intenté echarlo antes de ficharlo, porque yo lo mío, yo soy más de echar que de fichar. Y una broma, ya sabes tú, pero nada, pues Jota vino pues porque buscábamos un guitarrista que pudiera asumir la responsabilidad y lo que había y que pudiera crear el álbum nuevo, ¿no? Entonces, por mediación de un colega de él que llamé y que no podía tocar, me dijo, oye, llama a este tío que toca guay. Y yo lo conocía de Olm. Porque yo con David tengo mucha amistad con David y lo recordaba de Olm. Y él siempre se destacó más por los grupos de Supertralla y tal, pero en Olm hacía unas cosas espectaculares. Entonces, claro, Automatic Kafka está en el medio de Olm o de Daedrica o de Oxidisi. Uh-huh. Entonces dije, joder, este tío. Arrímate al micro. Este tío, ¿no? Ahí. Manejando tantos palos, con esa personalidad que tiene, aquí puede hacer algo increíble. Uh-huh. Y a día de hoy, pues solo tienes que ver cómo mezcla los solos, cómo funciona. Casi desde el metal, pero sutil, con lo más progresivo de Olm, y eso es Automatic Kafka, todo eso. O sea, ya siempre lo digo, llevamos desde el blues hasta tal. Entonces él entró, vamos, o sea, como mantequilla, perfecto. Hubo que domar a la fiera, ¿no? Quedó brutal, a ver, tío, el tío es brutal. Y además es que luego tenemos ahí una compenetración de mano derecha, de ritmo y de tal, que la verdad, que, o sea, todos los guitarristas que pasaron, la gente muy bien, pero desde Tom casi no lo tenía y, o sea, no sé, uh-huh. En directo está siendo una cosa espectacular. O sea, es que somos uña y carne en la guitarra. Es muy difícil, ¿eh? Bueno, la batería tenéis a un tío famoso, a Leo Duarte. Yo no sé si es tan famoso como culo de mal asiento, porque la trayectoria de Leo, si te pones a mirar ahí, cuidado, ¿no? Pues con Leo, bueno, te podemos contar, que te cuente Dani un poco, para que hable él un poco, para que no hable yo, porque sí, voy a hablar yo. Bueno, a Leo eso, lo conocéis todo el mundo. Percusionista, baterista cubano de muchos años, y yo aquí ya en Asturias. Y a mí me dio 8 años clase. Uh-huh. Me dio 6 años de congas, cajón flamenco, y me dio clase de batería también. Y cuando nos falló el último batería, Will, que decidió abandonar el grupo, pues en busca de baterías yo hablé con Leo. Oye, Leo, mira a ver si tienes algún alumno, sobre todo, que nos sirva para este grupo, tal. Y cuando vio para qué grupo era, dijo, espera, Dani, que esto me interesa a mí bastante. Vamos a hablar un poco de condiciones y demás, porque, vamos, siempre me gustó, siempre siguió nuestro primer disco, Metamorfosis, y le gustaba muchísimo. Entonces fue el primero. A ver, la anécdota es que el tío dice, te mandas un audio y dice, así en cubano voy a imitarte, Leo, no te piques. Pues tengo un alumno muy bueno, pero si ustedes me dan la oportunidad de probar para ustedes, y digo, ¿cómo de probar para nosotros, tío? Pero si primero podemos hablar, Dani. Si podemos igual, hablar. Igual me interesa a mí. Y digo, ¿pero cómo probarnos? O sea, ¿cómo probarte a ti? Ya, no, pero no. Evidentemente. Es ridículo. Evidentemente ya lo habréis visto tocar y todo, claro. No, hombre, y es ridículo, claro, que Leo diga, pero y es su humildad, tal, quiero decir, que va a tener que probar Leo, quiero decir. O sea, para nosotros es un sueño. Y sobre todo que le preguntáramos por un alumno y él dice, ¿pero para qué proyecto es? Dice, no, para automática. Dice, pues si no les importa, si puedo yo probar. No pruebes nada, tío, ven. O sea, ven, ya corre, coge la maleta, coge el tren, coge lo que sea. Dentro de su humildad, y nosotros dentro de la nuestra, que nos parecía que era un fichaje muy top, que no nos merecíamos. Pues, y lo es, por supuesto. Nos hace grande a todos. Yo como bajista, a mí me hace más grande. Nunca me imaginé. Aunque nunca hubiera tocado con nosotros, solo que un tío como Leo te diga que admira tu banda. Nosotros somos gente de pueblo, ya sabes cómo somos. O sea, tú ya me conoces. Bueno, nos encanta, y es una pasión brutal, pero sabes que no nos creemos nada. O sea, todo lo que somos gente de pueblo humilde, tío. Entonces, que un tío como Leo te diga, si puedo probar contigo, hostia, no me jodas. Bueno, si hay algún despistado todavía por ahí, Leo Duarte, entre otras bandas, ha tocado pues en Avalanche, en Last Days of Eden, y bueno, tiene detrás una trayectoria brutal, o si alguien todavía está por ahí despistado. Y quedáis dos supervivientes que, claro, sois los que mandáis, ahí no hay quien, eso no hay quien os eche, ¿no? Nada. Aquí hay una cosa, parez que mando yo, pero manda él. Manda él. Pero yo lo más guapo que me pasó en la vida. El líder. Porque si líder, mandara yo… El capitán es él, pero jefe de máquinas. Sí, sí. Tiene que pasar todo por y es verdad, pero prefiero que parezca que mando yo. Prefiero ser el malo o el bueno de la película. O sea, el saco de hostias prefiero ser yo. Pero aquí el corazón de verdad siempre lo fue y siempre lo será Dani. Yo uña y carne, no creas que es una dictadura, ni mucho menos. Y amor incondicional, eso ya. Estamos conspirando el resto, claro, para librarnos. Mañana te echo ya. ¿Qué es la vida sin conspiraciones, además? Pero bueno, que luego, aparte de la broma, aquí nunca se echó a nadie, o sea, en la vida. No. O sea, claro, cosas que no confluyeron, se llegaron a acuerdos. Tenemos muy buen recuerdo de todo el mundo y yo creo que buena relación, aunque haya momentos un poco más de tensión, historia, pues. Pero hay buena relación, quiero decir. Bueno, venís a presentar Inmortal, que yo pensé que todavía no estaba en físico, pero ya lo tengo, chavales. Pero si lo no tengo. Salió, tío, ¿cómo lo tienes? Lo tengo, y vosotros no. 8 canciones de las que habéis ido sacando singles poco a poco. ¿Esto de ir sacando singles poco a poco es una cosa de la banda o es una política que tiene Tunguska porque lo hace Sox también? Sí, es una política que sí, un estándar ahora, una, o sea, una puta mierda, quiero decir, o sea, es lo que hay. Mandan los tiempos. Ya está. Los tiempos, a mí me gustaría sacar el puto disco como hacíamos, o sea, somos gente, yo ya tengo los 50 a la vuelta de la esquina, quiero decir, somos de una generación, tío. A mí me molaría sacar el puto disco y escuchar a la gente, pero ahora hay que tener contenido. Hay que tener contenido, hay que sacar material y tal, y bueno, pues sacamos singles. Además, no, mira, somos un desastre, te lo voy a decir. Los tiempos son así, al tiempo que vivimos actualmente. Si no vas renovando en redes sociales, en las plataformas diferentes que hay digitales. No, no, además tienes que ir, el ir volcando, el ir sacando material poco a poco, pero constante, es lo que te hace estar siempre ahí. Hay que entrar en la rueda, sí. Claro, si no, te queda, como vayas a contagotas o los separes más en el tiempo, queda perdido, porque hay mucha oferta, muchísima. Claro. O sea, para que algo, un trabajo de cualquiera, el nuestro, el de cualquier persona que lo quiera exponer, destaque, es muy complicado. Pero yo soy honesto, al final todo esto también me aburre un poco. Hay que seguir todas estas canas, estas historias, pero que nosotros lo que nos gusta es hacer esto, lo que escucháis. Y somos otra pero generación. Pero bueno, lo hacemos, qué sé yo, y mañana haremos otra cosa. Ya, pero bueno, la música está muy bien componerla, grabarla, pero luego hay que hacerla llegar, si no se te mueren los discos en el cajón. Exacto. Y tiene que llegar a la peña, de una forma o de otra. Sí. Entonces, pero sí, tampoco es una buena forma. Esto es el método. Bueno, quiero decir, lo hacemos porque, bueno, más o menos está haciendo algunos estándares, no por nada, sí. O sea, no. A mí me gustaría, yo propuse a Fabi antes de dejar el grupo, esto quizás no lo saben ni ellos, un día… Confesiones en directo, espera. Es exclusiva. Hacemos los brazos para escuchar atentamente. Una noche de estas de semana locas, de patrullar la ciudad, pues hablamos y le propuse que este disco, antes de que lo dejara, salirnos de todas las plataformas, streaming, de todo y sacarlo todo en físico. A lo cual, pues… No lo sabe nadie. Pues sí, lo sabía. A ti no, te lo dije, claro. Lo dije que no hay que seguir. Estuvimos no, a punto de hacerlo. Probablemente algún día lo haremos, qué sé yo. Porque si hay una cosa que Automática siempre tuvo, es que siempre hicimos lo que nos dio la gana. Y eso va a seguir siendo siempre igual. Vamos a hacer lo que nos dé la puta gana siempre. Bueno, cuando estuvieron Sox por aquí, lo comentábamos que ellos van sacando los temas como de 3 en 3, ¿no? Haciendo EPs. Joder, esto no sé qué pasa aquí hoy. Estamos fatal, ¿eh? Hay un ruido aquí que no sé dónde viene. Bueno, pues luego… Escucha, mira, viene de ese micro. Mételo bien, está. Mete ese cable. Mira, a ver todos los cables. Es Dolph. Saca y mete. Sí, es el verde. ¿Ves? Saca, mete, te lo dije, tío. A ver, ahora habla Dolph, a ver. Sí, saca, mete. Sí. Saúl Villarín, te vamos a matar. Estaba todo ok por la tarde. Os juro que estaba todo ok. Pero yo soy mi manager. Eso, lo que comentábamos. Yo comentaba con Soxham. Yo soy muy de EPs. Ya cuando era chaval, cuando salían los discos, yo me compraba el maxi single aquel, que venían tres temas. Me encantaban. Tengo un mogollón de maxi singles en casa todavía. Y la idea del EP me encanta. Yo prefiero tres temas muy potentes a un disco largo con 10, 12 canciones y que luego 5 o 6 no llegues allí, tío. Y la verdad es que me parece muy acertado. Y estoy sacando los vídeos, que además estoy sacando unos vídeos acojonantes. Está muy guay. Yo creo que eso, así el disco va a tener mucha duración. Me ha sorprendido mucho la portada. Me ha dejado completamente descuadrado. No la habíamos visto. Es que no la enseñamos, ¿eh? Claro, es que no la enseñaste. No hicimos spoiler, mañana la va a ver el resto de la y gente. Y bueno, pero vamos a ir comentando igual. Esto parece la portada de un disco de Stryper. Digo por los colores. Bueno, está un poco, si ves el tema de Kido, sí. Que no, que es Immortal. Va sobre Beatriz Kido, la protagonista de Kill Bill. Entonces usamos un poco el formato chándal amarillo, ¿no?, que lleva. Amarillo y negro. Y negro, entonces Bruce Lee. Es un poco exacto. Pero luego ya ves que es un degradado como de piedra, como de tal, también muy tradicional, muy arcaico, como en el fondo somos nosotros también, porque… No sé, es todo lo de siempre, que hacemos lo que nos da la gana, tío, o sea, muy raro todo. Espera, espera, ¿qué estás enseñando eso en directo? Igual está haciendo spoiler, no se puede, ¿eh? Sí, sí, por supuesto que se puede. A media hora de que salga el disco se puede. Exclusiva, ya. Exclusiva. Hay que hacer una cuña que ponga exclusiva. Para cuando eso apretar el botón, exclusiva. Ching, ching, exclusiva. Es exclusiva. Bueno, habéis dado un buen giro de sonido, digamos. No sé exactamente a qué sonáis. Yo quedo muy descuadrado cuando escucho Automatic Kafka. Me lo dijiste hace 4 años. No sé. Sí, pero antes, ahora es mucho peor, tío. Antes podía decir, va, son grunge. ¿Qué coño? No éramos grunge. Pero no eres grunge tampoco. Pero es que ahora ya sí que no tengo. Pero sí sonaba más cercano al grunge que sí, a otra cosa. Que ahora, y ahora no. Pero ahora también hay grunge ahora. Aunque muy poco. Hay grunge, pero no se nota tanto. Sí, pero hay un. Es como grunge mezclado con música de los 70. Larry, esto es una banda de blues. Y es un rollo que revienta los esquemas, tío. Larry, esto es una banda de blues. Vamos a ver, tú en una tienda. De acordes, eso es una banda de blues y de rock and roll, nada más. En una tienda de discos. Si pones 70s, 80s, 90s y Automatic Kafka, tío. Exacto. No ahí, puedes ponerlo. Sí. O 40s o 50s. No, ahora ya, hay acordes de jazz, hay 7x8 en este disco, hay de todo. O sea, ya abarcamos más. Pero es que eso todo se resume en que hacemos lo que nos da la gana, nada más, tío. Las etiquetas no nos molestan. A mí, cuando me pasaron el material, los temas, yo se lo dije, digo, me suena como una mezcla, un híbrido curioso entre. Los 70 y los 90. Es que es era eso. Lo que más me sonaba. Como si mezclase Soundgarden con AC/DC y una pizquita de Led Zeppelin y una pizquita de grupos setenteros y un poco de Alice in Chains. Y dije yo, hostia, pero que. El resultado me gustó mucho, la verdad. Sí, sí, sí. Mucho, mucho. La verdad es que es una barbaridad, luego lo bien que suena. Todo mezclado, pero. Eso, esto es mucho. Pero rompe esquemas. Rompe esquemas. Es una apuesta arriesgada también, porque no. Sí. Estamos al margen de todo. De hecho, entramos en muchísimos sitios, porque bueno, gracias a Dios, parece que gusta la cosa, ¿no? Pero también en muchos sitios a veces nos dicen, es que es demasiado rock porque somos metaleros, es demasiado metal porque somos muy rockeros, pero al final entramos en casi todos los sitios, quiero decirte. Ya te digo, hay muchos acordes aquí disminuidos, historias de jazz, en ese, o sea, los 7x8, cosas, también fusionamos con percusión latina, con rollos étnicos, o sea, trabajamos unos espectros en este disco. Y bueno, el próximo ya quiero, si estoy vivo, si sobrevivo a esto, el próximo quiero que sea más aún, o sea. Si sobrevives a la próxima. Para volverte más loco, Larry, tío. Luego vamos a hablar un poquito de las canciones, pero vamos a hacer un alto en el camino. Yo fui cogiendo un poco lo que me pedía el cuerpo. Y después de escuchar antes Crazy Horse, temón de este disco. Vamos a escuchar Dog, que yo creo que no, esto no se ha presentado todavía. Y igual es otra exclusivona, no sé. Exclusiva. Nosotros creemos que después de Crazy Horse, creo que estás acertado. O sea, Dog es el puto tema, o sea. Pues nada, vamos a darle a este Dog de Automatic Kafka. escuchando Diario de un Metalhead. Este inmortal tiene 8 protagonistas, 8 ni más ni menos, algunos de ficción, otros son reales. Son 7 hombres y una mujer, si no me equivoco. Y la mujer le habéis dado al final el papel protagonista, porque la habéis hecho portada por el amarillo y negro y por la canción que es inmortal y que es la canción dedicada a una mujer. Contadnos un poco quién es la mujer, para los que todavía no lo sepan. Bueno, para nosotros, o sea, para mí, por ejemplo, son 8 personas, 8 referentes, algunos de los cuales nos identificamos con ellos, por ejemplo, con Beatriz Guido, que tiene unos valores que nos encantan, lealtad, amistad, lucha por tus valores. Eso, iba a decir yo, asesinar gente. Sí, ese tipo de cosas. Son los valores que nos representan. Y luego hay otros, pues a lo mejor que no tenemos tanta simpatía, o sea, tanta que sí. Tal, pero que bueno, que nos apeteció hacer la canción por diferentes motivos. Sí, o porque sean inspiradores o porque sean personajes. ¿Por qué Inmortal? Porque ya la canción, entre comillas, que no somos un grupo de canciones comerciales, pero entre comillas. De hecho, usted, la primera vez que escuchó Guido, me dijiste: esta canción es la más normal que tenéis, me encanta. Vale, no triunfó mucho, que lo sepas. Ahí. A lo mejor porque es la más normal. Sí. Pero bueno, pero nos gustó muchísimo para single, ¿no? O sea, para segundo single. De hecho, a ver, el pelotazo está claro que es Crazy Horse y lo dejamos para la tercera. Sin embargo, cuando Metamorfosis, el pelotazo la sacamos la primera. Quizás comercialmente nos funcionó mejor la primera vez que ahora. Pero al final, no sé, como hacemos lo que nos da la gana, pues la próxima vez, en vez de repetir el éxito de la primera fórmula, que fue mejor que ahora, pues igual que sí, o no sacamos el pelotazo nunca de single. Qué sé yo, ya sabes, tío, automático. Madre mía. ¿Cómo lo aguantas tú? Estos discos se hacen por esto. Subo el volumen de los auriculares y ya pasa. Que hable solo. Como un viejo matrimonio. Pero si la culpa es de él, de todo esto. O sea, es que yo soy el que lo cuenta. Tú eres el que lo cuenta y él el que el cabrón, el que lo maquina es él. El que se pone en evidencia soy yo. Mira. Hay un gif de esto. Vamos, si os parece, a dar un pequeño repaso, porque tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Ir comentando un poco qué es cada personaje, ¿vale? Crazy Horse está dedicado a, que escuchábamos antes, a Caballo Loco, un buen hombre. Hombre de valores también, igual que Beatriz Guido, ¿no? Traicionado totalmente por ir a firmar la paz, cuando nunca había querido firmar la paz. Nube Roja, toda la gente que lo traicionaron, vi toda la gente que luchó con él, pues nos encanta. Y además, también es un pequeño homenaje a Neil Young and Crazy Horse, porque Neil Young es uno de mis artistas, bueno, también de todos, pero favoritos de todos los tiempos, es una de nuestras inspiraciones y lo será siempre. Entonces quisimos hacer ese guiño, hablar del personaje, pero también con el título hacer un pequeño homenaje a Neil Young and Crazy Horse. Bueno, Inmortal ya sabemos de qué va, el Trisquito, ya habías comentado. Resistance. Que de esta sí que no tengo información, porque eso que me enseñabas yo todavía no lo tengo. Eso de Resistance, pues es el tema que acaba de sonar antes que este. Habla sobre el protagonista de Alguien Voló Sobre el Nido del Cuco, Randall McMurphy. Randall Patrick McMurphy, Jack Nicholson. Y bueno, su rebelión que hace dentro del psiquiátrico, ¿no? Contra la enfermera Ratchet. Y eso, que mueve montañas para acabar convenciendo a todos los internos para hacer sus planes, ¿no? Pues un poco la revolución, y ahí vemos lo que es la amistad, lo que es el triunfo por los valores, lo que consigue a base de empeño. Más o menos es lo que va. Resistance, que era la otra posibilidad del otro título del disco. Se iba a llamar Resistance. Principalmente, pero bueno. Pero decidimos Inmortal, porque como no sabíamos que iba a sacar Inmortal Hamlet, pero como dijimos, pues vamos a hacerlo para joder. Estaba primero nuestro título que leímos. Hay muchos discos que se titulan Inmortal. Warcry tiene uno, por ejemplo. O sea que probablemente el próximo sea Inmortal 2. Quiero decir, o sea, si somos. Doc está muy guay. La pinchábamos antes. Y está. Además, es que es un personaje que a mí me flipa. Soy súper fan. Lo más entrañable que hay en el cine, sí. Doc Brown, el Regreso al Futuro. Exacto. Pero otro haría la al prota, ¿no? El McFly, ¿no? A McFly, ¿no? Pero nosotros quisimos hacer la Doc. Martin. No, Doc, tío, no, Doc. Siempre Doc. Ya, pero no, la gente no se acuerda de los segundones nunca, tío. Sí, en este caso sí, Doc es el protagonista. Sí, pero la canción, ¿a quién se la haces? A Doc. Tú, que eres de Automatic. Pero no hay ninguna canción de McFly o así. ¿Qué? Hay un grupo que se llama McFly. Pero canción no. McFly es McFly, tío. No le dedicaron la canción. Pero a Doc, el segundo, tío, nos acordamos porque es el puto mejor, vale. Pero la canción no se la hace nadie a McFly, se la hace. O sea, no se la hace nadie a Doc, se la hace a McFly. No sé, este puto loco. Ya está. Nada, Doc es un personaje entrañable a tope, joder. Puto personaje. Sí, sí, sí. Bueno, como personaje. Personaje, el de The Tester, Menudo personaje, además. Me gustaría que comentarais la historia, porque yo cuando la comentasteis en el estudio, cuando fuimos a veros al estudio y comentasteis de dónde viene lo de The Taster, yo quedé flipado porque no sabía la historia y estoy seguro de que mucha gente no la sabe y esta ya la estáis contando. Pero una cosa que dijiste antes, o sea, es que el tema, estoy seguro que fue el primero que escuchaste y te jodió la de Dios, porque ahí así que te descolocó. Sí, ¿qué hace esta gente haciendo esto? O sea, Black Sabbath, AC/DC, algo así. Sí, ahí vamos. Y no hay ni un puto tema en el disco igual, ¿qué dices? Sí. Por eso, ¿no? Yo sé que ahí fue donde dije. Es súper raro, pero la historia está dedicada a Bon Scott y ¿por qué lo llamaban The Taster? Contadlo, coño. Adolfo, habla un poco. Venga, Adolfo. Que sabes la historia. Arrímate ahí, que tú eres. Yo sé que eres fan de Bon Scott. Sí. Bueno. Él tiene un tributo a Bon Scott. Sí, tiene un tributo ya, a Bon Scott y a AC/DC. Sí, uh-huh. Desde hace años. Sí, coincidió así. Pero sí, la historia es porque él era el probador oficial del material que llegaba a la banda. Material ilegal. Los vinilos. Ilegal. Sí, los ilegal, los vinilos pedales, ilegales. Los claro. Pedales. Vinilos que no pasaban la frontera ni el control de aduanas. Entonces él probaba y si estaba correcto y sonaba bien, decía, podéis escucharlo los demás. Tenían un protocolo, eran 2 horas. Si a las 2 horas no palmaste, lo probamos los demás. Si a las 2 horas no repugnaste el sonido de lo mal que suena ese vinilo, ese disco que trajiste, pues entonces, venga, lo escuchamos los demás. Y así era. Y hasta que ya le falló. Hasta sí, que no, en AC/DC algo. Cuando sí, escuchó algo, puso un CD, un vinilo, dijo, ¿qué mierda es esta? Infarto. No, pero lo bonito en el fondo de la letra, que como siempre aquí es Dan Margo, que es un dios de las letras, es que la historia cuenta hasta que llega AC/DC. Que lo de siempre, es joder, quiero decir. O sea, lo fácil de Bon Scott es decir, venga, vamos a contar la historia guay. No. O sea, cuando empieza AC/DC no hablamos. Sí que hacemos referencias en la letra a letras de AC/DC y tal con él. Pero la historia trata hasta que empieza AC/DC. Porque Spectors, con AC/DC se vendió. Claro. Se vendió. No, pues nada, esas chorradas no van con nosotros, hombre, joder. ya lo sé, por eso. No, pero la gente, quiero decirte. Se vendió. fue lo más grande que hizo. Pero bueno, nosotros queremos contar otra historia. No porque sea mejor ni peor. Porque queremos contar la otra historia. Siempre contamos la puta otra historia. El segundo, el tal, siempre. Siempre. Audio Garden, que de esta sí que no tengo ni idea de qué va. Está dedicada al gran Chris Cornell, que nos dejó hace unos años. Audio Garden, parece que teníamos. Audio Slave, Soundgarden. Exacto. Es una mezcla de Audio Slave y Soundgarden. Parece como que le debíamos algo a Chris Cornell, sobre todo después del primer disco, la referencia de Fabián y su voz. Grunge 2.0, como yo lo denominaba, del primer disco de Metamorfosis, parece como que le debíamos algo a eso, a Chris Cornell. Encima teníamos un conocido, un amigo en México, Cornelius, que falleció. Y vamos, también queríamos rendirle homenaje a esta persona, es que nos ayudó mucho en México con el rock de todos los días, con su programa, con demás. Nos hizo una de las primeras entrevistas que tuvo. Esto es una de las cosas que llega. Y bueno, ahí tuvimos un poco de juegos de palabras y juego de historia entre nuestro amigo y realmente Chris Cornell. Tuvimos muchas entrevistas en Sudamérica, México, aquel primer año sobre Metamorfosis, pero la más especial es el programa de rock de todos los días, que les mando un abrazo desde aquí. Y nos entrevistó, su apodo era Chris Cornelius. Entonces era un fan nuestro. Nosotros en aquel momento, cuando nos hizo la entrevista, no sabíamos que tenía un cáncer terminal. Y por desgracia, unos meses después lo llevó. Uh-huh. La enfermedad, ¿vale? Entonces decidimos hacer esta canción haciendo un homenaje al gran Chris Cornell, pero también a Chris Cornell. Y a día de hoy seguimos teniendo una gran amistad. De hecho, acabo de hacer una banda sonora para el primo de él, que hizo un cortometraje en México. Ah. Y teníamos una gira, una mini gira pendiente que no pudimos realizar y esperamos volver porque nos quieren llevar allí, nos aprecia mucho. Uh-huh. Bueno, aquí se traba un poco el rollo porque Esto va para Chris Cornell y para Chris Cornelius. Barn. Me suena. Barn, me suena. ¿Para qué vamos a hablar de Barn? Si ya, pues no dices que esto no tiene sentido nada. Barn nació un poco fuera de lo que les representa ahora mismo la canción. Pero bueno, todos recordamos a la imagen de la guitarra en llamas de Jimi Hendrix. Entonces, bueno, es un homenaje a Jimi Hendrix. A la vez que el monje de la portada de Rage Against the Machine, que se prende fuego con gasolina, pues era inicialmente de a quién iba a ir representada la canción. Pero luego giramos. Bueno, pero giramos, exacto. Y lo, entonces, lo que más mola es que, por ejemplo, el riff de Doc, exacto, con el que empiezo yo, es un riff de casi que Purple Haze de Jimi Hendrix. Pero es que Barn es una canción que no tiene nada que ver en absoluto con Jimi Hendrix. Entonces por eso lo hicimos. Dijo, vamos a joder ya más. Pero así, también necesitábamos nombrarle en estos. Tú si haces Doc de Jimi Hendrix y Led Zeppelin, y todo, dices, vale, de puta madre. Pero es que Barn. Un sinsentido. No tiene nada que ver con Jimi Hendrix. Pues esa es la de Jimi Hendrix. Y empeora esto, ¿eh? Que todavía queda un par de ellas, una canción, ¿no? Esto va peor, Larry. Le queda The Red. Le queda The Red, ¿no? Que será. Titulándose The Red, pues será, no sé, de Stalin, de Feijó o algo así. Pues mira, todo lo contrario, ¿no? Por joder. No, todo lo contrario. Ni de Stalin ni de Feijó. Pues tiene más relación con Feijó que con. Pues sí, bueno, dedicabas a lo mismo. No, va a dar Pascal, en serio. Ahora que vamos a poner. Dani el Rojo. Ah, Pascal, y es un animal. Dani el Rojo, famoso atracador de bancos. Vamos, el máximo atracador de bancos de España. Que llegó a ser hasta guardaespaldas de Messi, escritor de Calamaro, de libros, muchos años en la cárcel. La historia, Daniel Rojo, que bueno, que tenemos contacto con él y habrá cosas con él en un futuro, no voy. Bueno, no vamos a abrir la lata, yo. El tema es que nos cae guay, de puta madre y tal, pero no es que, quiero decir, que esta canción sea algo dedicado a él, ni como idolatrado ni nada, pero una frase que le escuché a él que me reventó la cabeza. Él fue el mayor atracador de bancos a nivel económico en la historia. Decía que se metía no sé cuántos gramos de heroína y de caballo de aquella en la vida. De todo. Sexo, todo. Y en una frase dijo él. Pero cuando me desenganché de todo. Luego ahora es escritor, es tal. Es un tío, bueno, que cambió su vida completamente, ¿no? Dijo él, lo que más me costó desengancharme en la vida. La droga peor del mundo es el dinero. Y esa frase, mira, y tengo la carne de gallina, esa frase fue la que me hizo decirle a Dani. Porque yo siempre doy la idea, doy el germen y lo dice, hay que hacer una canción a esto, tío. A esto, no al personaje en sí, que también, oye, fue el que la dijo la frase, ¿no? Entonces, pero es que es sorprendente, ¿eh? O sea, te metes 5 gramos de coca al día, como decía él, fumaba ambas, se metía a caballo, estaba en los mejores casinos con el mayor vicio del mundo, pero es que lo dejó todo y lo que más le costó en la vida fue el dinero. Porque sin el dinero no tienes lo demás, hombre. No, amigo, es brutal, claro. La frase, es brutal, es que tío. Si es el mayor vicio. Lo demás, no te lo fían, y si te lo fían, no, hay un límite. Pero si no pagas, es el cáncer de la sociedad, tío. Es el cáncer de la sociedad, tío, el dinero, tío. Y bueno, pues me llamó la atención esa frase. Y a partir de ahí, pues, trabajo aquí, Dani. Bueno, ya que habéis venido con el ingeniero de sonido, con Jesús. ¿Cómo fue grabar esto? ¿Cuánto tiempo os llevó? ¿Cuántas veces los tuviste que corregir? ¿Cuántas veces los mandaste a la mierda? ¿Por qué sigues aquí? Porque dieron mucha guerra, se dejan aconsejar. El por qué sigo aquí es una muy buena pregunta, también te digo. Bueno, a ver, el proceso de grabación fue largo. El proceso de grabación fue largo porque yo llegué en la última parte, digamos, del proceso de grabación. Antes de eso estaban haciendo la producción del disco Julio Camba y Broncoli, en este caso. Y bueno, fue una producción larga, con muchos altibajos y muchos cambios por el camino. Es súper políticamente correcto. y bueno. En lo que respecta a mí, que bueno, yo con el que más trabajé de todos al final fue con Dolfo en la parte de voces. Uh-huh. Bueno, ningún problema, la verdad, sí que se deja aconsejar muy bien. Hay alguna idea mía incluso en el disco, que bueno, muchas, estaban, no seas humilde. Bueno, hay alguna. Alguna muchas, aportó muchísimo. Bueno, alguna letra también, sí. Y muchísimo bueno, aporta, os lo digo de verdad. Es parte fundamental de este trabajo. Y bueno, alguna cosilla yo iba sugiriendo en el proceso de grabación de voces y de alguna melodía, alguna armonización a lo mejor. Y bueno, muy bien, la verdad. Una experiencia muy buena que no he oído todavía, así que no sé si espero repetir o tendré que repetir. Cara. Si quieres. No, a ver, tío, es que tiene una paciencia, es un ángel, ya lo ves, tío. Nos cayó del cielo. Porque somos, a ver, yo creo que, bueno, buenos o malos músicos habrá que considerarlo, pero somos gente en el fondo muy trabajadora. Aparte de nuestro cachondeo, tú nos sigues, somos muy currantes, tío. Pero somos muy desorganizados. Entonces, el que Jesús llegara a nuestras vidas nos intenta colocar todo y aportó muchísimo, o sea, muchísimo. Bueno, ya está el disco en la calle, ahora... ¿Ahora yo? ¿Cuándo? No, ya... Aquí en 4 minutos delante de Sandras. ¿Cuándo? ¿Dónde se va a poder comprar esto? No sé. El Anac, seguro. O el corte desde, pinglés, la desde nuestra propia página web, desde la página de nuestro sello Tunguska. Mira, no compréis el puto disco. En las tiendas físicas de Fnac, lógicamente, en muchos lugares, sí. Y también se va a poder comprar en la presentación del disco oficial que tenemos el día 29. Eso iba a preguntar ahora. El día 29, en Mieres, aquí al ladito, tenéis la presentación oficial, ¿no? En el Mieres Centro Cultural. Sí, pero creo que la gente debería de no comprar discos. O sea, es una cosa absurda, porque todo el mundo compra discos. Todo el puto, o sea, dejar de comprar discos. O sea, y el Spotify tampoco, tío. O sea, ni nos escucháis, ni nos compréis un disco, ni nada, tío. Eso sí, venir a vernos. Seguimos con la política de llevar la contraria en todo, ¿viste? Hasta para eso. No, pero venir a vernos, pero no compréis el disco, tío. Además, es que es carísimo. O sea, nos lo dijeron el otro día. En una distribuidora que pusimos el precio nos dijeron, es carísimo, tío, es carísimo. Pues no lo compres, tío, ya está, no lo compréis. Bueno, vamos a hablar de ese concierto ahora estos últimos minutos. El día 29 en Mieres, en el Mieres Centro Cultural. Vender el rollo, joder, ya que no quiso vender el disco, vende el concierto. No, venir todos, no, a los bolos sí. Venir, el disco no lo compréis en la puta vida, o sea, es una cosa que no hay que comprar. Precio de las entradas, precio de las entradas, ¿dónde se venden? El precio de las entradas se venden en Entradium. A 8 euros. No compréis entradas en Entradium, que la comisión es carísima. Entradas anticipadas, después serán a 12 allí en taquilla. Que es aforo más caro todavía, tampoco la compréis. No, sí que tienes que venir. Aforo limitado, lógicamente, al aforo de las 400 personas más o menos que tiene el MCC. Y nada, deciros también que va a ser un espectáculo único. Lo llevamos preparando mucho tiempo, haciendo algún bolo de prueba, porque al fin y al cabo es una banda que vamos a tocar por primera vez en un escenario todos juntos, casi, por decirlo de alguna manera. Nos hemos hecho algunos pinitos por ahí, ¿no? De prueba, y ha salido muy bien el resultado, las críticas y todo muy bien. Entonces, nada, tenemos un espectáculo preparado acorde a cada canción, a cada personaje. Vamos, esperemos que dé buen resultado, mezclando, lógicamente, temas del disco anterior para los más fans vintage ya o viejunos. Pero bueno, nada, eso, que invitamos a todo el mundo a que venga a disfrutarlo a las 8:30 de la tarde, el sábado 29 en el MCC. Tendremos la suerte de escuchar el disco entero, que a mí cuando un grupo saca un disco, a mí me gusta escuchar el disco entero. Sí, vais sí, a escuchar sí. El disco entero. Vale. Vais a escuchar. Está. O sea, a mí el Metamorfosis está quemado ya. Metamorfosis solo 4. Yo quiero escuchar el disco. El disco entero, lo enterito. El disco entero es lo que a mí me hace gracia. Es una cosa que. Y con algún invitado. Que hizo Hamlet muchas veces, de salir y tocar el disco entero. O que hizo Maiden en el 2006, que fue la mejor gira de la historia. Y a tomar. Sacó disco y tocó disco. A ver, Larry, mira, nosotros hacemos discos cortos por una sola razón. Porque no desechamos ni un tema. Porque los desechamos. A ver, yo cuando empiezo a componer, tiene que ser el riff perfecto para poder desarrollarlo. Entonces tardamos 4 años en hacer un disco de 8 temas, pero no desechamos un tema, porque desechamos 200 riffs antes. Entonces claro, lo que hay lo hay que tocar, porque consideramos que es bueno. Luego, que no compren los discos, y es lo que preferiría, que no os venga a ver nadie, pero es que los temas son buenos, tío, ya está. No vengáis, porque es que no quiero que vengáis a ver esto. Es horrible, y los discos son muy caros, tío, que no los compren tampoco. Pues nada, gente, nos vamos a ir, vamos a pinchar de Taste para despedirnos, pero bueno, pues eso, pues que el día 29 Nos vemos en el Mieres Centro Cultural, ahí formalinos, con cara de buenos, y a disfrutar del rock and roll o de lo que haga esta peña, que no sé cómo se llama. Encima de los escenarios somos bastante profesionales y no decimos tantas tonterías. Quiero agradecerte el apoyo que nos llevas dando estos años, el soporte, las cosas que sabemos tú y yo personalmente que hiciste por nosotros, que no vamos a explicar en las ondas, pero que te lo agradezco en el alma, te lo dije en persona y lo quiero decir delante de todo el mundo, aunque no lo sepan. No, yo creo que hay más fuera de España que en España. Que sepa toda España. El 30% de la peña nos escucha. Escucha, Adolfo. El 30% de la gente que nos escucha es de fuera de España, ¿eh? Sí. No, pero es que es lo típico, lo que se decía en los 90, cuando lo sepa toda España. Que Larry es que soy viejo. Es un señor y además un tío que no se casa ni con Dios, ni tampoco tenemos una afinidad personal porque casi no los conocemos, pero siempre nos dio un gran soporte y este sí. Malnacidos nos han agradecido. Tenemos los buenos valores. Amigos en común, pero la verdad es que sí. Tampoco llega. Sobre todo uno. Sí, pero tampoco. Ferre, te queremos. Sí, que seguro que nos está escuchando. Pues nada, lo dicho, que nos vemos el día 29, que gracias por la visita y nada, y que estamos en contacto, que seguro que vais a seguir sacando vídeos y vais a seguir dándonos trabajo, cabrones. Y jodiéndote la cabeza. Y comprad el disco. Y complicándote la historia. Os dejamos con Automatic Kafka, con The Taster, temazo, para acabar este diario Metalhead 771. Volvemos el próximo jueves, no tengo claro con qué. Pero volvemos. ¿Te pareces Automatic? Chao, gracias por escucharnos. Un saludo de parte de Larry, de Maitane, de todo el crew de Diario de Metalhead. We'll be right back.